usted fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar. Toda esta mentira dirigencial, la política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el programa número, en el episodio, perdón, ¿no es cierto, Nacho Sabatella? Episodio, sí, sí. Episodio número 37 y el último. La primera temporada. Exactamente. Estamos muy en Netflix, ¿no? El episodio 37 de la primera temporada. Esto quiere decir, oyente, que el año que viene nos encontramos otra vez. Y este va a ser nuestro último programa de este año. El último programa de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y hoy vamos a tener un programón de cierre que ni te imaginas. ¿Cómo le va, Nacho Sabatella? Vuelvo a saludar lo que dice. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos y todas. Bellísima tarde aquí en Boedo, en la ciudad de Buenos Aires. Y como vos decías, último programa, vamos a tener como invitados. En la primera mesa están acompañándonos, ya están sentados aquí, Gisela Catanzaro, que es socióloga, doctora en ciencias sociales, es investigadora del Gino Germani, del CONICET, y nuestro querido amigo Pablo Semán, que ya decíamos fuera del aire, un columnista encubierto. De la casa, columnista de la casa. Bueno, él es sociólogo, antropólogo, investigador del CONICET también. En la segunda mesa vamos a contar con la presencia de Judith Neidorf y Mónica Costas, ambas compañeras de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, para hablar sobre las mujeres en ciencia y universidad. Y como todos los miércoles, vamos a tener efemérides con la presencia de Augusto Varese y de Juancho Gons. Y para cerrar, Y para cerrar, una pequeña picadita. Lo que llamamos la picadita. Picadita sin comida, pero picadita al fin. Lo que llamamos la picadita del final, y que a esa hora ya remite a las ganas de cruzarnos para comer la picadita, que acá las productoras no nos dejan hacerlo en el estudio, pero que tiene que ver con, y que hoy en particular va a tener que ver con, irnos un poquito a la voz de cada compañero de CIUBA que se va a acercar acá, de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, para dar como un pequeño cierre de lo que fue este arduo año en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la universidad, pero en el ámbito nacional también. ¿Te parece que vayamos pero, a un... Pero, vamos, justamente vos estabas haciendo señas a alguien que está cumpliendo años. Ah, que los cumplió el sábado. Feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños a Florcita, nuestra, a operadora. Y saludamos también a nuestras productoras Carla Borria, Carolina Justo, que ya están aquí, y Paula Lenguita, que está un poquito atrasada. Está llegando. Pero está llegando. Y este es el equipo de A Ciencia Cierta, ¿no? Este es, y este seguirá siendo. Bueno, me gusta cerca de la boca. Mis pasos se asientan en su intento de alejarse, surcando un laberinto del que no logro escaparme. A Ciencia Cierta, para presentar la primera mesa que habíamos denominado Construir Oposición Hoy, pero vamos a estar hablando de oposición y oficialismo, vamos a estar hablando también de cuestiones que tienen que ver con la construcción social, a partir de algunos estudios que se han hecho entre ellos nuestros invitados. Vamos a presentarlos nuevamente. Gisela Catanzaro, socióloga, doctora en ciencias sociales, investigadora del Gino Germani y del CONICET. Nuestro amigo Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, investigador del CONICET también. A ver, hay un montón de cuestiones para conversar con ellos. Yo voy a tirar primero una generalidad. Estamos cerrando un año intenso que esta semana agregó un hecho lamentable como es el asesinato de un compañero mapuche, Rafael Nahuel, que se suma al hecho lamentable de Santiago Maldonado. Estamos viendo un gobierno que al mismo tiempo soportó movilizaciones multitudinarias, más en la primera parte de este año, que atravesó con éxito el periodo electoral y que a pesar de estos hechos lamentables que comentábamos, sigue, parece tener todavía una legitimidad social bastante grande, más de la que uno se imagina. Para dar pie a nuestros invitados, quiero mencionar el artículo que escribió Gisela junto a Ezequiel Ipar, Nueva Derecha y Autoritarismo Social, que se publicó hace muy poquito en la revista Anfibia, esta revista online, que la pueden encontrar en revistaanfibia.com, donde analizan hicieron un estudio sobre la estructura de posiciones ideológicas en distintos estratos sociales. Gisela, ¿querés empezar contándonos un poquito de qué se trata este estudio? Sí, bueno, el estudio que hicimos es parte de un grupo de investigación PIP. Y hace tiempo que venimos haciendo distintos... hicimos una encuesta, hicimos grupos focales, estamos haciendo entrevistas, más grupos focales, tratando de pensar desde 2013 más o menos cuál era el estado ideológico de la sociedad. Era algo que no habíamos hecho antes. Para hacerlo nos inspiramos nosotros, más bien nos dedicamos a la filosofía política y a la teoría marxista, a la crítica de la ideología. Un paréntesis, yo cursé Aventuras del Marxismo, tanto con vos como con Ezequiel. Una linda aventura. Bueno, estábamos en esas aventuras, pero no nos habíamos puesto a hacer análisis empíricos. Y entonces el desafío en ese momento fue pensar cómo hacer para llevar todas las objeciones que desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se le habían hecho a los estudios empíricos de opinión, llevar esas objeciones a un formato en el que, sin embargo, se pudiera hacer una investigación empírica. Es decir, una investigación empírica que recuperara las problematizaciones teóricas que habían cuestionado ciertos aspectos positivistas de la mayoría de las investigaciones empíricas que se hacen sobre opinión, que tienden a ser subjetivistas, a preguntarle a la gente si son democráticos o no, con lo cual la gente por supuesto que va a contestar que sí, en un contexto en el que está bien visto que uno sea democrático, que es pluralista, que es antiautoritario, etcétera, etcétera. Una cantidad de sentidos comunes bien pensantes, pero que sin embargo no funcionan necesariamente donde funciona el nivel fundamental de la ideología, que es más bien inconsciente. Entonces el desafío era cómo hacer esas investigaciones de otro modo que captaran ese nivel. Bueno, utilizamos la famosa escala F que utilizó Adorno para estudiar la personalidad autoritaria en los años 40-50 en Estados Unidos, pero teníamos que modificar todo. Modificamos todo, todos los ítems, todas las variables, todo. Bueno, y hicimos una encuesta. Luego de esa encuesta hicimos grupos focales. Y en los grupos focales descubrimos cosas que nunca pensamos que íbamos a descubrir. Entre otras, que cuando preguntamos qué era la justicia social, nadie nos contestaba exactamente como un concepto reconocible que era la justicia social, sino que después de mucho dudar, lo primero que salía era justicia de la sociedad. ¿Y qué justicia de la sociedad? Y la justicia que hace la gente cuando la justicia no hace justicia. Por ejemplo, cuando agarran a un chorro y le pegan. O sea, justicia social terminaba siendo linchamiento. Claro. Te hago una pregunta, Gisela, para aclararle por ahí a nuestra audiencia. Cuando vos decís, haces una diferencia entre hicimos encuestas e hicimos grupos focales, y das esta respuesta, hablas de esta respuesta que te da la gente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de grupos focales? ¿De cuánta gente estamos hablando contestando esta pregunta? Bueno, los grupos focales no son representativos en términos demográficos. Lo que buscan captar es otra cosa que las encuestas, que sí son representativas cuando tienen una base correctamente formulada. Buscan captar otras cosas, buscan captar, por ejemplo, asociaciones. A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido preguntar esto. Esto salió en un grupo, o sea, en la encuesta nosotros hacíamos, tratando de tomar ideologemas sociales, hacíamos ítems que buscaban producir una reacción, estaban configurados con estructuras diversas los distintos ítems, pero esta asociación no se nos había ocurrido ponerla. Salió en el grupo focal. Ahora, el grupo focal lo que te puede dar, en nuestro caso, tal como lo hicimos nosotros, no es una representación estadística, no son estadísticamente representativos, sino que permiten captar un cierto humor y depende de cuántos grupos se hagan, también es más generalizable o menos generalizable, pero no es representativo. A ver, acá en el artículo que publicaron en Anfibia, por ejemplo, hay una pregunta o una afirmación que dice: a veces para resolver algunos crímenes horrendos es necesario que la policía actúe más allá de los procedimientos regulares. Y esto lo traigo a colación de lo que hablábamos de estos hechos más que repudiables, entre ellos el último crimen de Rafael Nahuel. Y ustedes captan dos variables distintas. Quienes están son muy favorables al macrismo, por un lado, y por el otro, quienes son muy favorables al kirchnerismo. Y esto me parece muy interesante, el dato que ustedes muestran, porque quienes están muy de acuerdo con tanto con el macrismo y con la afirmación de que es necesario que la policía actúe más allá de los procedimientos regulares, llega hasta un 52,5%. Pero llamativamente, en el grupo favorable al kirchnerismo, llega al 35,3%. Y es un dato más que interesante porque uno se imaginaría que sería un porcentaje muchísimo más bajo dentro de este grupo. Bueno, justamente lo que tratamos de mostrar en ese texto es que hay un sesgo ideológico, pero que los grupos políticos, digamos, no son unidades, identidades coherentes, homogéneas internamente y que permiten dividir el espacio ideológico con cuchillazos, claro. Sino que una ideología es algo sumamente complejo, que se constituye de múltiples capas, tensiones y soporta innumerables contradicciones internas. El tema es que sí se van marcando ciertos sesgos por los cuales, y creo que si hoy hiciéramos esa misma pregunta, aclaro que ese es un ítem que construimos nosotros, no es una afirmación del discurso directo, es un ítem que construimos nosotros para ver cuánto se podía tolerar ese gesto autoritario de mandarle a la policía a reprimir, digamos, teniendo cuidado antes de haber dicho, bueno, pero solo en algunos crímenes horrendos. Es decir, hay una racionalización, claro, en la construcción del ítem que hace que algunos lo toleren y digan lo que finalmente quieren decir, que es que sí, que hay que mandarla a reprimir. A ver, por fuera de la ley, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que hay que mandar a reprimir por fuera, bueno, de la ley. Es más o menos lo que la ministra de Seguridad de la Nación estuvo encargándose de decir en muchas de sus declaraciones públicas de esta semana. Sí, por eso digo que cuando se hace discurso oficial a veces estas afirmaciones seguramente se multiplican. Esto sucedió antes de eso. Claro. Ya era un 53% antes. Claro. A ver, Pablo, con estos datos, con esta construcción, ¿cómo te parece que sale parado el gobierno ante estos hechos? ¿Afectan su caudal político, su legitimidad social? Casos como este, el de Rafael Nahuel. Mira, yo incluiría otros datos y siempre, digamos, me parece muy importante mirar la viga en el propio ojo. Y la primera cosa que diría es que para mí es también un dato nuestro asombro y el regodeo en lo que descubrimos. Porque en realidad esto estaba desde hace mucho tiempo. No apareció ni ayer, ni hoy, ni antes de ayer. En primer lugar diría, Kirchner en su primera presidencia se montó sobre eso para contener a Bloomberg y hizo una de las peores leyes que se haya hecho en términos de control policial y continuando una cosa que venía desde antes, es que digamos, eso estaba desde antes, o sea, para mí eso estaba incluso desde 2007, donde el kirchnerismo podía fungir como una representación posible del progresismo y digamos, encomiable y todo, pero digamos, ya tenía mucha gente en contra por ser una imagen que podía fungir como representación del progresismo y a su vez albergaba dentro de su propio caudal algo de esto. Entonces, digo, desde 2007 en adelante uno podría verificar que estas cosas están y que nosotros no nos damos cuenta y que desde 2007 nosotros seguimos pensando, digo, por ponerle 2007, podría ser probablemente desde 2001 o desde 1994, no importa. Digo, desde 2007 por lo menos nosotros pensamos que las cosas son de una manera y las cosas son de otra. Entonces nosotros estamos descubriendo todos los días, abriendo un placar y viendo un agujero negro y un montón de cosas que no nos gustan, pero en realidad, digamos, evidencia tenemos desde hace mucho tiempo. Segunda cosa que es, y esto es dato histórico, pero digo, a Macri la represión en el Borda no lo deslegitimó. Le funcionó como si fuese inauguración de puentes. Entonces yo no entiendo de qué nos asombramos. Lo digo así porque me parece que esperar que esto al gobierno lo deslegitime es permanecer encerrado por querer sostener una identidad y un proyecto, uno sostiene análisis erróneos. Y son dos cosas diferentes. Vos podés querer tener una identidad, está bien, un proyecto también, pero eso no te obliga a pensar que las cosas van a suceder como a vos te gustaría que sucedan. Y por otro lado, a mí me parece que hay un problema, que es que en la medida que uno cree que las cosas son de otra manera y que estas son cosas anormales y extraordinarias y que se manifiestan de tanto en tanto y que son el síntoma de un agravamiento y es un escándalo, es un abuso, decía la mamá de Mafalda, cuando en realidad en todas cosas son más o menos continuas, aunque tal vez se hayan profundizado y hayan atravesado ciertos límites, a lo cual yo quisiera volver. Digo, pero me parece que eso también revela que nosotros no sabemos dialogar con esa demanda, que ya lo hemos dicho 50.000 veces, ¿no? También, que es qué hacemos los que pensamos en términos de otro proyecto político con la demanda de orden y de seguridad, ¿no? Eso también habría que incluirlo en esa agenda. Por eso digo, hay que ver la viga en el propio, que es que nosotros no sabemos qué hacer con eso y en general no lo queremos ver y las cosas están más o menos así. Y lo otro es, me parece que sí, y ahí yo agregaría dos elementos interpretativos que ayudan a entender no solamente que no haya deslegitimación, sino que haya una especie de vigorización de la legitimidad del gobierno a partir de este tipo de hechos, que es, en primer lugar, yo creo que fenoménicamente, a mí no me parece que sea bueno, pero hay una disolución bastante fuerte de lo que yo llamaría y muchos llamaron el consenso del 83, ¿no? Digamos, dentro de ciertos límites, matar y hacer política eran dos cosas diferentes. Por más que hubo muertos, pero digamos, no, uno no podía decirlo a voz en cuello, matemos para hacer política. Y hoy estamos diciendo, matemos para hacer patria, matemos para ordenar la sociedad, matemos para un montón de cosas que tienen que ver con programa político. Y en segundo lugar, me parece que hay una situación de fondo que excede el escenario nacional, pero que es parte de eso y que, digamos, yo creo que hace muy fuerte el escenario, que es, parece que buena parte de los espacios públicos de las sociedades occidentales están presenciando una dinámica de sustitución de trabajo humano por máquinas, de prescindibilidad de seres humanos, ¿no? Y estamos en un barco donde todo el mundo empieza a sentir o a decir que el problema es que hay lastre. Entonces, nuestras sociedades están sorteando bolillas negras. Entonces, la competencia que hay entre los distintos grupos sociales y políticos para decir a quién hay que matar, ¿no? Que me parece que esa es la gran discusión de los últimos tiempos. Me parece que ese es el dato político que se viene a sumar a esa estructura, ¿no? Porque en un contexto de percepción de parte de la sociedad como lastre, no importa quién es el lastre, si los parásitos, los viejos, los borrachos, los indios, los negros, los banqueros, no importa, judíos, lo que sea, ¿no? Digamos, se empiezan a construir chivos emisarios y, digamos, la discusión de la sociedad es a quién hay que excluir y a quién es legítimo excluir, ¿no? Entonces, en ese escenario, el gobierno, digamos, actúa con un desparpajo enorme que es, bueno, se hace cargo, hay que excluir a alguien. Desde otros lugares no se dice eso, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con la dificultad de construir oposición, ¿no? Pero es un escenario de sorteo de bolillas negras. Qué interesante este tema para charlar. A ver, una preguntita corta antes de ir a la tanda. Y Pablo, entonces, ¿cómo se dialoga con esos sectores? La viga en el propio. La pregunta, o sea, nosotros preguntamos, yo oigo mucha gente decir, ¿cómo se dialoga con eso? Bueno, se dialoga, porque no, digamos, uno no dialoga con lo que le es igual. Y digamos, y aparte esa pregunta de cómo se dialoga en general responde a la intención de no querer dialogar con eso. Entonces, digamos, es una pregunta retórica destinada a justificar el empaque en no, yo soy esto. Ahora, bueno, yo digo, con eso sos el 40%, el 30%, y no veo que haya, digamos, si alguien me dice, mira, tenemos un proyecto político insurreccional que implica despreciar la mediación de elecciones, bueno, qué sé yo, yo no voy a participar de eso, los voy a combatir. Me parece que es un suicidio, me parece que es una empresa delirante de llevar a la muerte a todo el mundo, pero digamos, está claro, vos estás en ese proyecto. Digamos, si tenemos un proyecto democrático, si tenemos un proyecto de conmover a la sociedad civil y cambiar ciertas cosas, bueno, habrá que ver, o sea, no habrá que preguntarse cómo dialogamos en términos de que es imposible dialogar, sino cómo encontramos las formas que nos permitan dialogar con eso, que seguramente serán promedios que no nos gusten nada. O sea, digamos, sí, vinimos a hacer política a un mundo y a unas condiciones de hacer política desagradables. En parte, la debilidad de las condiciones en las que hacemos política las construimos nosotros también. Estamos charlando con Pablo Semán y Gisela Catanzaro sobre construcción de oposición, construcción social, construcción de legitimidad de parte del gobierno. Una mesa interesantísima que vamos a continuar después de la tanda brevísima. Enseguida volvemos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una. De la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corva. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes. Transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en

tiene que ver con cómo dialogamos con los que supuestamente estamos en el mismo palo político, pero en el lugar donde se detentan cuestiones de este autoritarismo social. Digamos, ¿cuál es el límite, o mejor dicho, cuál es el piso para ustedes para empezar este diálogo? ¿A dónde nos tendríamos que correr y desde qué lugar dialogar? Sé quien toma la posta. Bueno, yo me parece que, a ver, yo quería decir algo respecto del modo de construcción política, precisamente las categorías con las que pensamos el diálogo. Me parece que es un error, una caracterización que fue muy fuerte en el kirchnerismo, de tipificar al macrismo como una antipolítica. Tipificar al macrismo como lo mismo que el menemismo, es decir, un tecnocratismo. Tipificar al macrismo de muchos modos que eran cómodos, porque permitían leer ciertas continuidades y a la vez rupturas totales con el kirchnerismo. Pero fueron antiproductivos, porque por ejemplo en este momento podríamos estar diciendo, y yo lo creo ciertamente, es que una parte importante de un autoritarismo social subyacente muy viejo en la Argentina ha recibido en los últimos años una canalización política. Una canalización política que no tuvo siempre. O sea, que mi referente político pueda decir, y que sea mi representante en el Parlamento, y que pueda decir que le vamos a pedir a las universidades que digan de quiénes son los estudiantes, de qué país son los estudiantes que estudian ahí, para ver si no hay unos cuantos que estarían sobrando y que mejor que se vayan a estudiar a su país. Bueno, ahí hay referencias políticas, ¿no?, directas. O sea, alguien se siente bien teniendo un representante político que sea capaz de decir eso, o que sea capaz de decir que hay un terrorismo en la Patagonia, una especie de ejército paralelo que en cualquier momento nos invade Buenos Aires, no sé. O sea, no bombardeamos Buenos Aires. La Sanja de Avellaneda. No, entonces digo, hay una, antes que una despolitización, a mí me parece que lo que hubo en estos últimos años fue una canalización política de algo que el macrismo no inventó para nada, sino que interpretó, le dio una cierta expresión política, pero a la vez lo está pudiendo reconfigurar en términos ideológicos que suben el piso de decibilidad de la sociedad enormemente. Porque la cantidad de cosas que ahora se pueden decir, hace 3 años no se podían decir. Y hay gente que siente una liberación en relación a eso. Hay un efecto liberador. No es pura pérdida el macrismo. Si seguimos entendiendo que es solo represión, que no ofrece nada, que no promete un pacto social, es una equivocación y nos va a llevar a un mal diagnóstico político y a una pobre práctica política. Sí ofrece, está ofreciendo satisfacción a un cierto deseo de castigo que hay en la sociedad y a una bronca acumulada por una literalidad, un deseo de literalidad que Macri interpretó muy bien. Macri dice, le llenaron la cabeza. Las cosas son más simples, ustedes saben lo que quieren. Ustedes saben que lo que les preocupa es el futuro de sus hijos, que lo que les preocupa es tener su casita bien, que los preocupa. Él interpretó lo que interpretó la alt-right en Estados Unidos, que es que había una cantidad de gente que se sentía reprimida por parte del progresismo, que se sentía que no podía decir lo que quería decir durante mucho tiempo, y ahora siente un efecto liberador. Ahora, esa gente no está toda encolumnada del lado del macrismo, aunque el macrismo le da expresión política de modo privilegiado. Pero entonces hay un montón, una serie de categorías con las que no nos sirve pensar, o no absolutizadamente, digamos. Una es antipolítica. Me parece que decir política o antipolítica borra lo que hay de proyecto hegemónico en el macrismo, que es lo más peligroso que tiene, que es que precisamente está ofreciendo un pacto social y está dando una satisfacción libidinal, si quieren, o lo que sea, pero está generando un efecto liberador y de satisfacción para muchos. Ahora, y por otra parte, otra de las categorías, perdón, que me parece, además de la de antipolítica, que no sirve, es esa idea de pura represión. El castigo no es pura represión. El castigo puede ser un deseo social encubierto, hasta que no tiene que estar más encubierto, y se puede decir abiertamente. Ahora, Se me vino a la mente un caso muy particular, Gisela, cuando te escuchaba, que va a sonar hasta disruptivo en esta mesa, pero me acordaba del rol que asumió 678 en cierta etapa del kirchnerismo, y cuando hablabas del efecto liberador del macrismo con respecto a algunos discursos, y me preguntaba si dispositivos como 678 no generaban esa especie de censura sobre ciertos discursos, uh-huh. que hoy en día no, ya no existen. Y quizás desde cierto discurso progre, filo kirchnerista, éramos muy críticos de 678 o el 678ismo, pero en ese sentido funcionaba bastante bien como el limitador de ciertos discursos fascistas. Pero me parece fascistas. Que justamente ese es exactamente el problema, que es el 678ismo... fue una forma socialmente autoritaria de combatir el autoritarismo social, porque no por nada esta gente siente una liberación, porque digamos, policías del pensamiento hemos sido en buena parte. Entonces, digamos, teníamos un índice de estadísticas oficial, que era rumano, una sociología oficial que decía que la sensación de inseguridad era la realidad y no la sensación, y teníamos una historia oficial que ninguno de esos tres elementos oficiales fueron muy creídos. Nosotros, o sea, a fuerza de hacerlo circular, digo nosotros, yo no me incluyo en eso porque no participé de eso y no quise participar de eso, pero digamos, los que participaron de eso, a fuerza de hacer circular esas ideas a empellones, no solamente no generaron la más mínima convicción acerca de esas ideas, sino que aparte generaron una repulsión inhibida. Que aparte, digamos, esa repulsión inhibida estaba... digamos, garantizada, porque los lugares sociales desde los cuales se enunciaba esa sociología oficial, esa historia oficial y esa economía oficial, eran lugares sociales de superioridad, de clase, de etnia y de posición en relación al Estado. Entonces, efectivamente, yo, digamos, coincido muchísimo con Gisela en un elemento del análisis, que es la dinámica que nosotros ahora tenemos, es exactamente la misma que la del alt-right en Estados Unidos, que es una insubordinación total de las masas frente a los discursos oficiales, de los cuales están llenísimas, aparte en un contexto de, digamos, de decadencia prolongada de varias décadas de sus experiencias de vida, donde cada uno les vino a decir, no solamente el gobierno anterior, sino todos los otros gobiernos, que habían mejorado, cuando a todas luces en realidad lo que había pasado era que habían empeorado, ¿no? Entonces, un montón de familias de argentinos que tuvieron mejoras apenas volátiles en sus niveles de vida. Digo volátiles porque consiguieron en transferencias monetarias y, digamos, la gente, digamos, para decirlo rápidamente, la clase media se gastó en el restaurante, el departamento del hijo, ¿no? Y entonces eso fue transferencia intergeneracional de pobreza, aunque no se note. Entonces esa misma gente encima le hicimos tragar, o intentamos hacerle tragar unos versos increíbles. Entonces eso para mí connota y constituye una superficie de diálogo mucho más complicada, porque es conflictiva, porque los que quieren ciertas cosas más progres son los que no pueden ni siquiera saber qué es lo que hicieron y por los cuales en parte alentaron esto. No son los únicos responsables. Yo creo que esto viene de otros lados. Obviamente, digamos, también tiene sus impulsos desde la derecha. Pero, digamos, hay cosas que los progres deberían dejar de hacer para alimentar esas fuentes de autoritarismo social. Y la primera sería dejar de ser maestros y crueles de la sociedad. Claro, bueno, sí. Lo cual tiene muchísimo que ver, perdóname, ¿sabes qué? Tiene muchísimo que ver, y perdóname que lo alargue, pero esta es la discusión de las ciencias sociales. Las ciencias sociales están en una etapa de desprestigio mundial, y ese desprestigio mundial se debe a que han asumido históricamente una posición médica en relación a las sociedades. Son doctores, le dicen, usted está enfermo de esto, yo sé lo que usted tiene, usted no sabe lo que usted tiene. Entonces el planteo del macrismo en relación a la sociedad, que tiene que ver con la seguridad, con los negros, con los vagos, con los mapuches, pero con las ciencias sociales también, acerca de su inutilidad, prolifera y tiene eficacia porque las ciencias sociales, en todas sus buenas intenciones, igual abusan de la posición médica, que es una posición no dialógica, ¿no? Que es, yo sé lo que vos tenés y vos tenés que hacer lo que yo te digo, porque vos tenés a tus espaldas determinaciones de las que no sos consciente, pero yo sí soy consciente. Entonces, aunque eso esté en contradicción con todas nuestras posiciones teóricas, yo, digamos, si las ciencias sociales no abandonan su posición médica, siguen siendo parte de ese dispositivo de autoritarismo social de otro lugar, ¿no? Sí, digamos que es probable, seguramente mucho de lo que ustedes dicen uno lo puede, tiene cómo encontrarlo en la sociedad, y tiene cómo encontrarlo también desde la academia que habla por, ¿no? Un poco el otro día Georgina Orellano decía, de Amar decía, somos habladas y no podemos hablar. Y probablemente haya muchos grupos sociales que son hablados desde la academia. Sin embargo, yo creo que acá hay complejidades históricas que también tienen que ver con, digamos, el advenimiento del peronismo y lo que significó en términos de empoderar a la clase obrera y a gente que estaba bastante invisibilizada, y cómo aparece el kirchnerismo como levantando ese estandarte, probablemente ultraperonista. Me parece que las categorías son, bueno, se cruzan todas estas complejidades. Igualmente, lo que es preocupante y lo que creo que deberíamos tomar desde la academia, desde un pensamiento progresista, etcétera, es que nos encontramos, a mí lo que me pasó con el artículo de Anfibia o con lo que Pablo está trayendo ahora, lo que me pasa es, bueno, vamos a sacarnos la feta de salame de adelante de los ojos y empezar a ver que lo que llamamos las filas progresistas hay un nivel de autoritarismo social muy grande también. Sí. Y que hay gente que necesita ser escuchada, digamos, ¿no? No obstante, yo sí quiero enfatizar el otro lado de esa cuestión, ¿no? En relación a lo que mencionaba Pablo. Porque me parece que junto con este autoritarismo, esta politización de un autoritarismo social y con muchas críticas que le podemos hacer a los modos de la izquierda o a los modos del progresismo, una tendencia ideológica hoy muy fuerte es el antiintelectualismo. El antiintelectualismo tiende a producir una caza de brujas sobre los intelectuales, sobre la universidad. Ya vimos muchos capítulos de esta historia, desde editoriales de La Nación hasta pedidos, digamos, de requisa prácticamente en las universidades y entradas de la policía, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, yo creo que esa sensación de hartazgo generalizada de basta de explicaciones, las cosas son más simples, esa sensación es una sensación generalizada en la población, uno podría decir, en estos momentos, y que no es buena. O sea, yo creo que hay que criticarla, que no, esa posición. O sea, sí. Hay un 68ismo, perdón, pero hay una crítica de la intelectualidad y del verticalismo y de qué violencia y qué autoritarios que siempre son los intelectuales, que por momentos no le da la suficiente, digamos, fuerza al argumento contrario, ¿no? Que es que toda la violencia no proviene del saber. Ese énfasis foucaultiano excesivo en que el saber es el que siempre baja línea, que el saber es... Bueno, muchas veces no, ¿no? Muchas veces nuestras intervenciones no son para decir lo que hay que hacer, sino para establecer algún tipo de pregunta que nosotros nos hacemos, respuestas que no tenemos, pero que sí sostenemos abierto el espacio de la interrogación. Entonces, no todo lugar del saber es un lugar verticalista, autoritario, sino que muchas veces tiene la capacidad de sostener abierta la pregunta como pregunta. Quiero diferir con eso, porque el argumento es general. Y sí, yo digo, no soy antiintelectual. Estoy refiriendo a las condiciones concretas en que funcionaron los intelectuales públicos durante los últimos años, que yo creo que, digamos, su acción tiene ambigüedades, y entre esas ambigüedades, incluso resultados no deseados, digamos, que es parte es la historia, es eso, es los resultados no deseados de los caminos que uno emprende, que es el mundo está lleno de caminos al infierno que se hacen con las mejores de las intenciones. Sí. Y entonces, la verdad es que sí, o sea, yo no lo digo desde el antiintelectualismo, pero también los intelectuales tienen que revisarse y han actuado críticamente. Y además sí agrego otra cosa, que es, yo creo que la posición médica de los intelectuales es un problema para los propios intelectuales y en buena parte atraviesa a las propias ciencias sociales. Y yo creo que la salida de ese, de esa discusión, que eso aparece en la institución mundial, no es una cosa en Argentina, y a los, sí, y a los cientistas sociales se le para de manos cualquiera en el mundo en este momento, la salida no es rejerarquizar por decreto el lugar de las ciencias sociales, sino que es reconstruirlo en diálogo con las sociedades. Porque por otro lado, históricamente, aún digamos, en el pasado y en corrientes inclusive de derecha o de izquierda, no importa, las ciencias sociales estaban más sintonizadas con la propia sociedad. Yo creo que, digamos, ahí hay una cosa que es la academia constituyó una dimensión muy, muy engrosada de la vida social, lo cual facilitó el progreso en una serie de investigaciones, de conocimientos, ¿no? Y también de aislamientos. Nosotros hemos tenido, a nivel mundial, digo, y con repercusiones acá, una especie de socialismo de cátedra al cual le debemos grandes avances y también grandes problemas en esa cosa. Yo digo, por ejemplo, ciertas cosas que tienen que ver con el feminismo en la contemporaneidad serían imposibles sin eso que yo llamo crítica y apologéticamente socialismo de cátedra. Pero también la posición médica en relación a la sociedad es un problema. Y digo, no es solamente Georgina Orellano que tiene derecho a decir nosotros somos habladas y no nos escuchamos y hay alguien que pone la voz por nosotros. Estoy pensando también en las familias pobres, claro, que no pueden hablar de la problemática de la seguridad porque, digamos, a alguien se le ocurre decir un momento que la seguridad es un problema de derecha. Y tampoco eso es una cosa exclusivamente académica ni puramente académica, bueno, sino que también es una cosa que más bien estuvo en cierto momento en la política. Justamente. ¿No? Porque en el mundo académico más bien hay desde hace ya mucho tiempo una reflexión muy fuerte para mostrar que los que más sufren el problema de la seguridad son los pobres. Sí, pero justamente, Pablo, yo rescato un poco lo que decía Gisela, perdón, me quedó Georgina, lo que decía no. Gisela recién, que tiene que ver, en principio es probable que las generalizaciones siempre, las generalizaciones son siempre erróneas, digamos, la mixtura y el entretejido que hay es muy grande. Y a mí me parece que la otra variable en la que tenemos que pensar es que en la sociedad actual, donde el mensaje tiene que ver con 140 caracteres, las ciencias en general tienen una palabra larga, tienen una palabra que no siempre da cátedra, pero donde la problematización pasa por otro lado. Y desafortunadamente nos vamos a tener que ir a un tema musical, me responden en tres caracteres. O sea, se queda Pablo Semán con la última palabra. No, una sola cosa es, Beatriz Sarlo encaró ese desafío y le fue muy bien. Es un ejemplo para todos nosotros. Beatriz Sarlo es un ejemplo para todos nosotros. Sí. Y con esto nos vamos a un tema musical. Tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura, y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda. Ya estamos otra vez en el aire. Porque, claro, no podíamos irnos a una tanda con semejante afirmación. Así que le damos 2 minutos a Pablo Semán para que justifique su afirmación y después le pedimos a Gisela que conteste su opinión y con esto nos vamos despidiendo. Yo lo voy a decir de la forma más provocativa posible. La cantinela burdiana de en contrafuegos, de que la palabra, yo, la primera persona que se la oí decir fue a Beatriz Arlo, después de haber dicho que ella no quería emails y que quería ir al correo mandar las cosas con estampilla. Y 10 años después terminó absorbiendo los códigos de la televisión y produciendo interpelaciones críticas, en su momento al kirchnerismo y hoy al gobierno, que son oxigenantes para el espacio democrático progresista, las de hoy, porque supo adoptar las reglas de la comunicación pública. Y yo digo, uno puede no gustarle ese terreno, puede ser que piense que sea peor, pero tiene que saber que no le van a devolver el lugar de médico de la sociedad. Entonces, o luchás desde ese lugar, o nada, te quedás reivindicando tu siglo XIX. Gisela. No, yo creo que un modo de la crítica como el que está sosteniendo Pablo es un modo que presume la asimetría del espacio social. Presume que todas las posiciones en el espacio social tienen las mismas chances como para aprovechar o no ciertos medios técnicos. Por ejemplo, que el problema del kirchnerismo fue un problema de comunicación, cuando podría no haber tenido un problema de comunicación. Sinceramente, no estoy de acuerdo en el sentido, no que no haya habido un problema de comunicación, sino que la comunicación no es equidistante para todos los espacios políticos. No presumo eso. Hay elementos que son mucho más fáciles de comunicar en un minuto porque ya forman parte del sentido común. Entonces uno solo tiene que disparar una tecla, cancherear, decir dos o tres frases graciosas y todo el mundo entiende. Eso siempre fue así. Todo el mundo entiende, en cambio, un argumento complejo que va en contra, a contracorriente, o que va a ser disruptivo en relación a una experiencia vivida, sedimentada, bueno, va a llevar más tiempo ponerlo en la mesa. Va a llevar más tiempo, va a requerir una temporalidad que la televisión no provee y que los tips argumentativos de la ciencia de la comunicación no favorecen. Bueno, yo pienso que, primero, no presupongo eso. No, de nada de lo que dije presupongo igualdad en el espacio social. Y segundo, los espacios sociales que tenés son esos. Entonces, si la propuesta es educar al soberano, bueno, o sea, fundemos una escuela para educar al soberano, un sistema de posgrado para educar, y eduquemos al soberano, dentro de 120.000 años haremos algo. Y si no, aprovechamos esto que siempre fue contracorriente. Nunca los subalternos estuvieron en el espacio público de una manera que no fuera contracorriente. Yo en eso no le veo diferencia. Que este escenario profundiza las asimetrías, yo no tengo la más mínima duda. Ahora, eso no me lleva a mí a decir, bueno, volvamos a una situación que es imposible y que aparte no dio resultados. La verdad, interesantísima esta discusión, este último cruce, por decirlo de una manera. Hacer una mesa sobre eso. Epa, bueno, primer mesa del año que viene, de la segunda temporada, si es cierta, la vamos a tener en cuenta para volver a invitar a Pablo Semán y Gisela Catanzaro. Muchísimas, y otros que están en muchísimas eso. Gracias por compartir con nosotros este último programa. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una de la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corte. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de las fantasías, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo.

y de autoritarismo social. Y lo que viene ahora es una mesa en la que tenemos presentes a dos compañeras, dos científicas pertenecientes a Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, la doctora Judith Neidorf, investigadora del CONICET en el área de Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora por la Universidad de Buenos Aires, también en la misma especialidad, y a la doctora Mónica Costas, investigadora del CONICET también, bióloga de formación de grado, doctora en biología, investigadora de el LANARI. La doctora Neidorf es investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. De la Facultad de Filosofía y Letras. Y las tenemos acá para hablar de otro tema caliente que tiene que ver con el techo de cristal del que alguna vez hablamos acá. La mujer en las ciencias, el rol de la mujer en las ciencias, los temas en los cuales encontramos más o menos mujeres y también el lugar que ocupa la mujer en todo el concierto de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Buenas noches a las dos, bienvenidas, un gustazo tener dos cumpas acá. Y bueno, ¿quién abre el fuego? A ver. Me lo han delegado. Buenas noches a todos. A ver, el rol de la mujer, yo creo que trasciende la ciencia. La ciencia es una parte. Creo que es un tema ya heredado, cultural, de muchísimos años. La mujer fue creciendo y fue ganando posición con los años, pero todavía falta. Falta mucho, porque si bien ocupa posiciones de dirección, de mando, yo dirijo un laboratorio, hay mucha gente en roles directivos, presidiendo, sí se llega, antes no se llegaba. Es verdad que progresó, pero hay algo implícito que no se dice siquiera. O sea, es algo que va como por abajo. Entonces hay una parte donde hay cosas que tenemos ya incorporadas y ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos discriminando de alguna manera por una cuestión de género. Creo que ocurre cotidianamente en un montón de cosas de la vida, nos trasciende y en ciencia también pasa. Y no pasa por ser linda, fea o imaginarse a la científica con el rodete y los anteojos mirando el microscopio, por ejemplo, nosotros que estamos en el área que no es educación, pero es más biología, laboratorio. No es exactamente eso, pero hay un algo en las relaciones humanas. La mujer lo padece no solo cuando es dirigida, sino cuando dirige también. Existe. Y hay gente que inclusive se dice, yo no soy machista y no tengo problema en que me dirija una mujer. Y sin embargo el conflicto de fondo está. Hay una cosa ahí de fondo porque sos mujer. ¿En tu área, Judy? Bueno, en realidad yo pensaba algunas cuestiones autobiográficas, ¿no? A mí me tocó algo rarísimo. Yo he tenido muchas feministas que me formaron. Mi directora, principalmente, Silvia Yomobate. Yo me formé con Adriana Puigros, con Graciela Morgade, con Miriam Felfeber. Claro. La verdad es que tuve una formación feminista durante la carrera. Recuerdo que el seminario de género y educación que brindó Graciela a fines de los años 90, Graciela Morgade, la actual decana de la Facultad de Filosofía y Letras, fue un momento de gran ebullición de poder expresarse. La verdad es que eso fue fundamental. Y después otras cuestiones también tienen que ver con la maternidad, ¿no? Y a mí tengo un par de anécdotas lindas. Ayer fueron 12 años que me doctoré y tuve la suerte de que Pedro Croch fuera jurado de mi tesis. Entonces, cuando termina la defensa, ya me habían puesto la nota, todo, él me dice, una pregunta, nunca vi que alguien le dedique la tesis a los hijos que aún no nacieron y que estaban esperando que esta tesis saliera. Realmente, todas las cosas, me acordaba en términos también autobiográficos, la primera vez que viajé todavía estaba amamantando, tenía un bebé de 8 meses, que tomaba también mamadera, y lo que fue para mí irme 3 días a México, no, mortal. Sola, sacarme todo el tiempo leche para después poder continuar, y pude continuar amamantando. La carta que le escribí a mi hijo explicándole lo importante que era para esta mamá que le había tocado su carrera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, y bueno, otra serie de anécdotas locas, como en el momento del parto de mi primer hijo, estábamos pensando, bueno, que salíamos al día siguiente o al otro directo a sacar el pasaporte, porque yo tenía una invitación para dar una conferencia, claro, inaugural en Bogotá sobre el tema de mi tesis. Y bueno, mi marido, que me acompañó en ese momento cuando nació mi segundo hijo, misma situación, tenía un congreso en Barcelona, y bueno, acompañando, ¿no? Toda una movida muy especial y particular, ¿no?, que tenemos las mujeres, sí, a la hora de llevar a cabo nuestra tarea cotidiana, ¿no? Y vos podés ver, porque yo que vengo del palo también de las ciencias llamadas duras, donde hay, por ejemplo, bastantes más investigadores superiores hombres que mujeres, el número de investigadores principales también es más. En términos, estoy hablando para nuestros oyentes de las categorías de investigación, de las categorías que tenemos los investigadores de CONICET, las distintas categorías que uno, en las que uno se va moviendo a lo largo de la carrera, pero mismo dentro de los profesores universitarios en las áreas, digamos, por ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Medicina, pero también en Farmacia y Bioquímica, digo, hay muchos profesores varones, sobre todo profesores titulares, menos profesoras mujeres, hay más profesoras mujeres o en los cargos más un poco más bajos dentro de la enseñanza universitaria. Digo, el área de educación, me acuerdo cuando Graciela Morgade estuvo acá, la estuvimos entrevistando en este mismo programa, y ella decía que en el área de educación, por ejemplo, en todos los ámbitos del área de educación, ya sea entre los maestros, entre los docentes, pero también entre los investigadores, hay muchas mujeres. En las áreas de ciencias más duras, nosotros vemos hoy, cuando tenemos estudiantes, que hay más mujeres. La gente de mi generación, o inclusive más grande, prácticamente hay muy pocas mujeres, había muy pocas mujeres, ya en mi generación hay más mujeres, pero se da este tema de, a medida que se va ascendiendo en el tema de la jerarquía, hay como una pirámide donde se achica, más allá de los apoyos que haya tenido cada uno de nosotros. Yo me acuerdo, mi primera directora me dijo, mirá, alguna vez vas a tener que elegir entre hacer ciencia o tener una familia. Digo, hay este tema, hace relativamente poco tiempo ha sido una conquista para las mujeres becarias el derecho a tener los 3 meses, como tenemos todas las mujeres que tenemos un cargo que no es una beca, es decir, un sueldo reconocido como tal, con descuento jubilatorio, etcétera, 3 meses después de, entre antes y después de parir. En cambio, para las becarias ha sido un logro antes, si tu director quería, vos tenías los 3 meses de licencia, y si tu director no quería, no lo tenías, por lo menos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea que un poco esto que traía Moni, y que aparentemente en tu relato, tu experiencia es bien diferente, probablemente porque las mujeres que te dijeron o que te formaron habían pasado por experiencias similares. Bueno, en otros ámbitos distinto. No es tan así, ¿no? Es bien distinto. Pero a mí me interesaba este tema de que te dirija un hombre o te dirija una mujer. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad, sobre la primera reflexión que hacías, pienso en las investigadoras principales y superiores de CONICET, y lo pienso en femenino. Mm-hmm. Pienso en Sandra Carli, pienso en Adriana Puyros, pienso en Graciela Riquelme. Claro. Pienso en mujeres, por más que dirigieron el instituto hombres como Antonio Castorina o Videmeni. En relación con la cuestión de dirigir, uh-huh, a mí me pasa, hubo un tiempo casual, de azaroso, por el cual la gente que se acercó a que yo le dirija su tesis era, bueno, se dieron que fueron varones. Como yo me dedico a políticas universitarias y políticas científicas, trabajo con distintas disciplinas. Dirijo gente de filosofía, de ciencias políticas, de también de ciencias de la educación. Y en un momento llamó la atención, bueno, que Daniela Perrotta era la única mujer y eran 4 o 5 varones. La verdad es que entre nosotros funcionó siempre todo absolutamente natural. Por eso es que digo, estos proyectos están dirigidos por mí a varones. En el caso mío particular, tuve una directora mujer, como contaba antes, Silvia Yumovate. Entonces, en ese sentido, pero creo que también tiene que ver con el clima filo. El clima en la Facultad de Filosofía y Letras. Antes estaban hablando en la mesa anterior sobre lo que es posible decir y lo que no es posible decir. Ser machista en filo es inmolarse. Claro, claro. En nuestro área es diferente, es bien diferente. De hecho, a pesar de todo lo que vos contás, es prácticamente lo que uno piensa que es natural. Y de hecho, cuando digo de que es complicado, dirigí indistintamente hombres y mujeres y no tuve problema, digamos, todo bien. Pero lo que uno ve, que a pesar de que hay cosas que están reglamentadas, lo que vos mencionabas recién, esto de las licencias, por ejemplo, tampoco hace tanto que se empieza a contar el tiempo, por ejemplo, la vida académica, cuando se va a evaluar a la gente para pasar de beca, para pasar de categoría. Ahora se descuenta ese año de maternidad, se toma en cuenta si tiene hijos y compite, digamos, en igualdad de condiciones a la hora de armar un orden de mérito. Se toma en cuenta esto de que tuvo un hijo. Y antes no. De hecho, antes, por eso digo el antes y el después, ahora lo comparo. Antes directamente el que se dedicaba a la ciencia era alguien que directamente entregaba la vida a esto, por lo menos en nuestro área. Un poco la escuela de Leluar, esta cosa que era bastante machista y de hecho se esperaba también que tuvieras cómo bancarte económicamente para dedicarte entero y de lleno a la ciencia. O sea, pensar en interrumpir para casarte, para tener hijos era una locura, o sea, no sos científica. Hoy día está más aceptado, pero sigue costando. A pesar de que está reglamentado, uno ve determinados grupos o laboratorios donde hay rollo cuando la chica avisa que se embarazó, que se casa, que se toma una licencia, cuesta. Y veo que no es solamente acá, hay anécdotas también en otros países de gente que le pasa. Hay algunos grupos, algunas direcciones donde esto todavía no es del todo aceptado. Yo creo que viene más en nuestro rubro, yo lo llamo rubro. Sí, al área, trabajo. Al área. Porque ¿sabes qué pasa? Hay veces que se endiosa tanto esto, se construye una cosa tan fantasiosa de exitismo, no todo el mundo va a ganar el Nobel y uno no trabaja para el Nobel. Hay gente que sí, lo gane o no lo gane. Entonces, la gente que vive abnegada y tiene como única meta esto, no acepta que vos puedas dividir tu espacio, tu vida, parte de vos, a hijos, a recrearte de otra manera, a disfrutar de otros placeres, del arte, del cine, amigos, familia, le cuesta. Entonces se supone que vos sos una persona entregada al quehacer científico y no te importa nada más, entonces la maternidad de ahí es un estorbo. Cuando vos contabas, yo recordé mi propia tesis, yo hice mi tesis con mi nena que viajaba con mochila, la mochila de ella del jardín, la mía, la carpeta, colgada del colectivo, ella en mi mochilita adelante. Yo era un árbol de Navidad. Iba dejando cosas porque pasaba por el jardín, dejaba a la nena, dejaba su mochila, me iba a hacer la tesis. Obviamente los horarios de salida del jardín eran siempre un problema en medio de un experimento. Salir corriendo y viajaba de una punta a la otra de la ciudad. Era Chacarita, Avellaneda. Y así hice la tesis. Y una locura. Una locura. Y esto que vos hablas de la contención o el apoyo es fundamental. Pero yo recuerdo que en esas épocas no toda la gente del entorno lo veía muy bien. Esto no, de claro. Tantas horas dejás a esa nena en el jardín y la nena tiene que estar con la mamá. Y vos le explicabas, mirá, cuando está con la mamá y estoy a full. Pero la mamá además tiene otra parte de su vida que es la carrera. Claro, porque hay como una doble crítica en algún punto. Tu entorno no científico que te mira mal porque te quedaste laburando hasta las 10 de la noche porque sí, estás sí, a sí. punto de los experimentos para publicar, etcétera, y eso lleva mucho tiempo. Nosotros, los que trabajamos en el área de las ciencias duras, no podemos trabajar en casa en general. Y por otro lado tenés la mirada torva de muchos de tus colegas diciendo, pero ¿cómo otra vez te tenés que ir a buscar a la nena? Entonces, y la reunión de padres, la fiesta del colegio. Es, sí, es una, digamos que hay cuestiones que además tienen que ver con los derechos laborales y sociales, como por ejemplo, no hay guarderías en los institutos. No hay guarderías en todas las universidades donde están los institutos. Hay muy pocas universidades de, hay muy pocas facultades dentro de la Universidad de Buenos Aires que tienen guarderías. Tampoco hay un plus de sueldo como hay en otros ámbitos laborales para que vos puedas pagar la guardería de tus hijos. Entonces digo, hay una serie de cuestiones subyacentes a la construcción posible de una vida académica, científica y una vida femenina. En este momento nos centramos en el tema de la maternidad, que se tengan en cuenta desde el ámbito de la reglamentación, ¿no es cierto? Desde lo que sería un derecho. Pero más allá del tema de la maternidad, porque hay un montón de mujeres científicas que no son mamás, la vez pasada conversábamos con Silvina Ponce Dawson, que lo trajo, pero también lo trajo Andrea Gamarnik, este tema de el tema de género dentro de la ciencia, que no es un tema, como planteaba Mónica recién, como digo, acordando con lo que Mónica decía recién, que no es un tema solamente de la Argentina, es un tema en el mundo en general, ¿no? Por lo menos en las áreas de ciencias duras, en las que requieren mucho tiempo físico dentro de un laboratorio. No sé, en las áreas sociales, porque donde la mecánica de trabajo muchas veces es diferente, si esto es tan así o no, más allá de la experiencia personal, ¿no es cierto? Sí, son muchísimas horas a cualquier hora. Claro. Siempre a las corridas, etcétera. Pero también me parece que hay como una diferencia entre las mamás de los 70, las mamás de los 80, sí, y nosotras. Sí, porque claro, además, una opta por perderse algunas cosas. Por supuesto. Por ejemplo, muchas actividades, mesas, paneles, son a las 6 de la tarde, a las 4 y media, al horario de la salida del colegio. Entonces, uno tiene que optar. Y muchas veces la opción es no ir. Y uno se está perdiendo eso, pero después uno la compensa haciendo otras cosas, digamos. Es como que hay que ir regulándose y principalmente hay que estar todo el tiempo hablando con colegas. Yo recuerdo años de haberle preguntado a todo el mundo, ¿cómo hiciste vos? ¿Y vos cómo hiciste? Conocer las historias de las otras mujeres científicas fue cuando hacía las entrevistas semiestructuradas, después cuando se apagaba el micrófono, y vos en particular. Y ese era mi duda, ¿no? Si era posible. Y bueno, creo que es difícil, pero todas las actividades tienen sus particularidades, ¿no? La cuestión de los viajes a congresos es lo más raro para el entorno no científico al que vos te referías, ¿no? Uh-huh. De golpe, una subiéndose a un avión y dejás a tu hijo y faltaste al día de la entrega de la lapicera. Bueno, en realidad lo veo, la verdad, y un poco para compensar, no sé, como juego, ¿no? Para ser un poco positiva, cada vez menos mamás prejuzgadoras menos. De todas maneras, yo creo que hay otra vez, es como hacer un mundo aparte con la ciencia. Vos pensás que la cantidad de mujeres que trabajan en tareas administrativas, en oficinas, tienen horarios de 8 horas diarias, y ni siquiera, muchas ni siquiera pueden pedir el permiso para ir al acto escolar. Y cumplen con el horario y bueno, muchas lo hacen y dicen, bueno, no queda otra, hay que ayudar, y salen a trabajar porque quieren trabajar, otras porque no les queda otra que trabajar, o han seguido otras carreras que no son científicas. Pero yo creo que siempre que la mujer sale a trabajar, se va a perder cosas. El tema está en el área científica, es algo que uno elige obviamente con vocación o con pasión, porque la época en que la elegíamos, los que somos de generaciones más viejas, eran 2 mangos con 50, o sea, nunca era por un sueldo. O sea, amamos lo que hacemos. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, sin endiosar nada, pero creo que somos todos gente con alta tolerancia al fracaso. Yo creo que hacer ciencia es eso, es alta tolerancia al fracaso. Porque además padecimos durante muchos años mucho rechazo social y mucha gente diciendo qué cuerno hacíamos. La verdad, no entendiendo qué hacíamos. Venimos de unos años donde se logró difundir un poco nuestra tarea, logramos acercarnos a la masa de gente que no hace ciencia y entender un poco qué hacemos. Entonces se lo mira como mundo aparte, pero no es ni más ni menos que otro trabajo. Entonces no está mal que robe horas, de pronto es... La mujer salió a la calle, no se queda amasando y preparando la comida para la noche, arreglándose las uñas para estar impecable para el marido que llega a la noche. O sea, ese rol cambió. Entonces la mujer, muchas vivimos solas y hacemos nuestra vida solas, con hijos, viajamos, hacemos, decidimos y no le damos explicaciones, nos arreglamos para alguien, nos arreglamos para nosotras. Entonces... Dentro de ese contexto, que vos te dediques a ciencia y te tomes ese tiempo para ciencia, yo, digamos que originalmente en los tiempos donde se pegaban más palos, lo padecía como culpógena. Hoy día no tengo ninguna culpa y estoy segura de que estoy convencida de que estoy haciendo las cosas bien con mis hijos. Que no les recorto. Es un tiempo que yo destino a otra cosa. Después hay otro tiempo que compartimos. Me parece muy sano. Y ellos lo están incorporando y lo van a aplicar a futuro seguro. De hecho, para ellos es natural, ¿no? Ellos nacieron con eso y lo valoran, claro, también. Entonces no hay nada que justificar. Es uno que y el entorno, en el caso que sea, ¿no? Pero si me permiten una pequeña disrupción temática... Quiero manifestar la enorme preocupación de toda la comunidad de ciencias de la educación y de los científicos en general sobre el intento de desmantelamiento de los institutos de formación docente y la lucha de tantas mujeres y también tantos hombres maestros que se están organizando y que están siendo... atacados y atacadas permanentemente desde lo discursivo y desde las políticas específicamente, ¿no? Entonces no quería que se termine intervención sin poder manifestar todo el apoyo, solidaridad y que seguimos trabajando para que se entienda que no, que el gobierno actual no es dueño de la educación, que la educación es de todos y los protagonistas tienen mucho para decir, no pueden no ser consultados ante las medidas de reforma educativa. Muy bien. Totalmente. Estuvieron Judith Neidorf, Mónica Costas, dos mujeres, compañeras, colegas de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y voy a hacer un comentario que va a sonar tribunero, pero es la más pura verdad. Si algo valorable, destacable de nuestro espacio de científicos y universitarios autoconvocados es la polenta que tienen las compañeras mujeres. Y lo digo con muchísima sinceridad, la verdad. Acá las tengo. Es una referencia y me encanta escucharlas. Y la verdad que cuando uno va a otros espacios, ya para mí es una costumbre decir... En este panel faltan compañeras mujeres. Y la verdad que es algo que todavía al día de hoy hay que seguir machacando. Sí. Muchas gracias, a Mónica ustedes. Y Julie. Gracias. A ustedes, chicos.

La verdad que fue un año de radio bastante intenso. Para algunos de nosotros era la primera vez y salió bastante bien la primera vez. Sí. Yo quería contar un poco que, bueno, se termina el año radial, pero nosotros seguimos laburando, estamos con la cabeza quemada, pensando en el encuentro. Digo quemada porque acá tenemos un par de compañeros que están todos los días mandando mensajes. Claro, ¿sí? Que nos queman la cabeza. Que nos queman la cabeza. No des nombres. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres. Cada uno se hace cargo, ¿no? Pero bueno, de vuelta lo comento, 16 y 17 de diciembre vamos a estar en la Universidad de Quilmes dándole duro todo el día a ver si qué sale de ese encuentro, el segundo encuentro nacional de ciencia. Encuentro nacional de ciencia y universidad. Todos los científicos universitarios que nos estén escuchando están más que invitados a venir con paneles interesantísimos, con talleres interesantísimos, con cuatro ejes. Métete en el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados, fíjate y prepárate, porque merece este año semejante cierre. Y le pasamos la posta a una de nuestras productoras con la que en algún momento nos sentamos a pensar que nos habían ofrecido un espacio radial. ¿Qué hacíamos? Y ya en el programa 37, Paula Lenguita, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, yo estoy feliz. Porque sí, porque fue una aventura hermosa. Y acá estamos, sobrevivientes de este tiempo, de hacer radio sin saber lo que hacíamos. Y la verdad que con mucha colaboración de toda la comunidad científica, con Caro hicimos la tarea de producción y siempre encontramos un sí. La verdad que es así. Y bueno, eso está hablando de que el espacio es necesario. El espacio es necesario por lo que estamos viviendo en términos de medios de comunicación. Cuando nosotros con Rox fantaseábamos, no pensábamos que iba a ser este año como fue en estos términos, yo creo que ya no solamente es una aventura, sino que es un espacio vital para tomar la palabra nosotros como sector, pero también a otros sectores que necesitan visibilizar sus preocupaciones, ¿no? Recién venía de un encuentro latinoamericano sobre el tema de reforma laboral y la verdad que la situación es gravísima. Y aquí estamos los científicos tomando la voz, haciendo esta aventura. Y yo creo que fue un logro, fue un gran acierto del espacio político. Y bueno, les agradezco a todos. Linda. Sí, la verdad que sí, de eso se trató, de tomar la palabra y de dar la palabra, porque a ciencia cierta también transitó por esos lugares, ¿no? Hoy repasaba lo que fueron los 37 episodios de toda la gente que nos dijo que sí, que les dijo que sí a nuestras productoras para venir a hacer Ciencia con Vos, para venir a hacer La Posta de la Ciencia, Conflictos a la Carta. Por acá pasaron los más diversos temas. Los más diversos temas contando la gente qué hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía, por qué hacemos ciencia y para qué la hacemos, pero también contando los conflictos intrasector y para fuera del sector. Acá pasaron muchísimas, muchísimas cuestiones que tuvieron aire, palabra y que te tuvieron a vos del otro lado. Y el que viene en el orden, en la fila para hablar ahora es Hernán Palermo. Así como una especie de motor impresionante de científicos y universitarios autoconvocados. Hernán, bienvenido. ¿Y qué tenés para decirle a nuestra audiencia? Bueno, gracias Rox y Nacho. La verdad es que muchas cosas tengo para decir, pero esta radio ha sido un lugar de encuentro importantísimo para el espacio y seguramente para todo el sector de ciencia y universidad. No me tiembla la voz para decir que este programa ha sido uno de los programas de los mejores en términos de calidad, en términos de ciencia y universidad. Pasaron todos y todas, y la verdad que este programa es buenísimo, muchísima calidad, mucho laburo, y debe quedar, me parece, en la historia de todos estos temas, porque ha sido una gran radio y seguirá haciéndolo seguramente, y trabajaremos para ello. Y lo otro, me sumo a lo que dice Augusto, para convocar a todos al 17 el 18 de diciembre, el segundo encuentro. Perdón. 16. 16 y 18 de diciembre, segundo encuentro. 16 y 17. Bueno, ¿cómo es, Augusto? 16 y 17. El que viene el 18, que es lunes, va cursa. Perfecto. Ahí vamos. Segundo encuentro nacional de ciencia y universidad en la UNCI. Y me parece que se va instalando una práctica interesante para el sector de ciencia, universidad y tecnología, que es no solamente correr detrás de la coyuntura, detrás de la crisis, detrás de las agendas que nos vuelven locos, sino también poder tener un momento, un paréntesis de discusión de todos y todas para pensar no solamente que no dejaremos pasar el ajuste en el sector, sino qué ciencia, qué universidad y qué tecnología queremos para nuestro país. Y me parece que nos juntemos a pensar todos, con la heterogeneidad que somos en términos de disciplina, con la heterogeneidad que somos en términos políticos e ideológicos, qué ciencia, qué universidad y qué tecnología queremos y practicaremos, me parece que va a ser fundamental y hay que instalarlo. Y tenemos que tener este segundo encuentro y tendrá que haber terceros encuentros y tendrá que haber muchos encuentros todos los años porque me parece que es vital discutir entre nosotros. Bueno, estás más que invitado, te estamos invitando a cada rato, cada uno de los que habla te invita, oyente, a formar parte del encuentro, que es necesario, que es casi obligatorio en la coyuntura que nos atraviesa. Y le vamos a pasar la palabra ya no para que hable de la mujer en la ciencia, sino para que hable desde su experiencia como científica y universitaria autoconvocada y en este momento formando parte de La Picadita del Final, la compañera Mónica Costas. Moni, acá estoy otra vez, dejé al nene. Dejé al nene, no fui a la fiesta, pero bueno. Lo que me parece de este espacio, la radio y el encuentro y todo lo que estuvimos construyendo a lo largo de este tiempo, esencial, yo diría que es básico. Las épocas oscuras tienden a hacer muy mezquino el conocimiento, desde la información, lo que se difunde, el acceso a los medios. Entonces, justamente nosotros somos los que tratamos de generar conocimiento en la ciencia. Me parece que es elemental tener un espacio donde nosotros discutamos qué queremos hacer y cómo queremos que sea todo el entorno de ciencia, universidad, y en qué queremos trabajar, cuáles son los temas estratégicos, qué es lo fundamental para el país, cómo tiene que ser. Eso no lo marca un modelo político, lo marcan los propios científicos, la propia sociedad, acorde a demanda. Pero justamente este espacio es fundamental porque es época dura, época oscura, y en las épocas oscuras es cuando el conocimiento está muchísimo más acotado. Y cuando hay poco conocimiento, se hacen pocos cuestionamientos. Todos los cuestionamientos y toda la construcción se hace cuando el conocimiento es libre y no es algo acotado y manejado por unos pocos. Es de todos. Gracias, Moni. Esta es una forma de decir, poner pregunta es como poner luz. Poner pregunta, poner conocimiento, poner interpelación, poner cuestionamiento, poner pensamiento crítico, es alumbrar lugares oscuros, oscuros políticamente, oscuros socialmente, oscuros de una época donde el autoritarismo aflora por lugares ajenos, pero también por lugares propios, como decían hoy Pablo Semán y Gisela Catanzaro. Y ahora le pasamos la posta a nuestra científica de la educación que está aquí hoy acompañándonos y parte también de autoconvocados, de científicos universitarios autoconvocados, Judith Naidor. Bueno, muchas gracias. La verdad es que espacios como este nos muestran como personas normales, que hablamos el lenguaje de todos. Y en distintos programas se ha ido contando lo que los distintos científicos estaban trabajando y creo que eso colabora a que se pueda orientar cada vez más y que se pueda comprender esta idea que acordamos todos los científicos autoconvocados y científicas, que tiene que ver con una ciencia al servicio del pueblo. Nosotros somos parte de la sociedad, estamos con la sociedad y cada uno de los temas están orientados a hacerle útil, ¿no? Entonces, a la sociedad. Entonces, en ese sentido, este programa ha contribuido a contarle a la gente algunas de las cuestiones y, bueno, a conocer, digamos, cuál es la realidad muy distinta a los trolls que nos han atacado. La verdad es que ha sido un año muy difícil. Todavía faltan los resultados del ingreso a la carrera. No sabemos en qué nos vamos a encontrar en los próximos días. Todavía no está resuelta la situación de los científicos y científicas que han visto su carrera o interrumpida o con nuevas reglas que no son claras, pero en el día a día se necesita certeza para poder trabajar. Entonces, estas reformas que hoy la marcha contra la que hoy la marcha protestó y de la cual también formamos parte, nos obligan a estar todo el tiempo en esta orientación, ¿no? Como decía antes, el sector educativo está siendo altamente atacado y saber que los científicos de en todas las áreas, no solamente en educación, estamos acompañando su lucha, que es nuestra lucha, por el reconocimiento de el protagonismo que los sectores educativos tenemos en la decisión de las reformas educativas. Bueno, esto nos abre, nosotros estamos cerrando la primera temporada de este programa y ya estamos pensando en la cantidad de temas que abren la agenda del año que viene. De hecho, terminar este año con el segundo Encuentro Nacional de Científicos y Universitarios significa eso, ¿no? Significa dar cuenta de que la agenda es nutrida, que hay mucho por hacer y que estamos dispuestos a hacerlo. Y yo le voy a pasar la posta a otra de nuestras productoras, también científica y universitaria, la doctora Carolina Justo. Y la doctora. Bueno, voy a ser breve y redundante. CIUA nació, Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, nació como una apuesta política de intervención en un contexto que imaginábamos iba a ser muy difícil, muy hostil, no solo para el sector, sino también en general para nuestra sociedad. Y una de las patas de esa apuesta política tenía que ver con tomar la palabra en el espacio público. Creo que la radio fue un proceso de aprendizaje, no solo en términos efectivamente de hacer radio, qué es hacer radio para quienes no hacemos esto como práctica profesional, sino también un aprendizaje en relación a cómo poder dialogar con otros y otras con las que no estamos habituados y habituadas a dialogar. En general, hablamos hacia adentro de la comunidad científica, pero tenemos muchísimo para decir hacia afuera. Y muchísimo para interpelar, para preguntar, como decían las compañeras y los compañeros, hacia afuera. Y entonces quiero recuperar solo una cuestión. La única vez que yo hablé en este espacio de la radio fue en relación a una intervención de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, que interpeló muy fuertemente a los periodistas y a los medios de comunicación respecto de para qué usar el espacio público y para qué usar los espacios mediáticos. Nosotros pasamos música solamente para respirar, tomar aire y seguir interviniendo. Tenemos mucho para decir y por eso esta radio no es una FM musical, sino un espacio de producción de conocimiento y de intervención política. Y toda una definición de lo que es Autoconvocados y también una definición de por qué nació este programa Ciencia Cierta y para qué es que pensamos que tiene que seguir. Y yo le voy a pasar la palabra a mi compañero de todo este año con el que nos conocíamos poquito y armamos, creo, un equipo extremadamente eficaz, placentero y de mucho, por lo menos desde mí, de muchísimo aprendizaje. Nacho Sabatella. Gracias, Rox. La verdad que un año muy, muy lindo desde lo que hace el programa de radio. Todo un aprendizaje, como decías vos. Un gran gusto compartir la co-conducción. Todo lo que aprendí en estos 37 programas. Y el otro día Ricardo Donofsky decía, ya hicieron 36 programas. Un tipo como Ricardo Donofsky se sorprendió totalmente de que hubiésemos hecho 36 programas. Y la verdad que sí, un laburazo de la producción. Acá hablaron Paula y Caro, pero también del otro lado está Carla Borria, a quien sin ella, ¡vamos!, la verdad que no hubiese sido lo mismo este programa. También en Florcita, desde la operación. ¡Amor, amor! También quiero hacer un saludo a la distancia a Rudy. La verdad que durante gran parte del año vine a hacer la columna de humor, poniendo esfuerzo, porque no venía por nada prácticamente a Rudy. Y le mandamos un gran abrazo. Le mandamos un gran abrazo a Gaby Segueso, que junto con Augusto tuvieron en sus manos la conducción del programa cuando nos ausentamos con Roxana a mitad de año. Mandarle un gran saludo a Ale de Lorenzi. Ale de Lorenzi, que bueno, por motivos de salud no nos ha podido acompañar en el resto del programa, pero estuvo casi en la mitad del año. También se lo voy a mandar a Rocco Carbone, que junto a Ale de Lorenzi hacía la columna de Pastillas de la Memoria. Y la verdad que estoy muy, muy contento de haber hecho este programa. Ojalá podamos repetir el año que viene. Juli y Juaco. Todos. Juli. Y claro, también. Bueno, y agradecer a todos los compañeros y compañeras de científicos y universitarios autoconvocados que nos han acompañado de distintas maneras, participando desde el otro lado. La verdad, muy muy contento, y te paso la palabra a vos, Rox, para que cierres. Ya estamos casi sobre las 9, ¿qué te parece? Dale. Y estamos casi sobre las 9 y nos estamos despidiendo, y yo me estoy preguntando qué voy a hacer el miércoles que viene, porque voy a extrañar esta mesa, este equipo, y te voy a extrañar a vos, oyente. Yo entré a CIU hace un año pensando que era un espacio donde la palabra circulaba. Yo creo que la única manera de construir es que la palabra circule. Y este programa fue eso, una manera de que la palabra circulara y que está sostenida en lo que muchos de nosotros creemos como una obligación. Porque además de hacer, como decía antes Moni, lo que es una pasión para los que elegimos hacer esto, nosotros sabemos que tenemos la obligación de que vos, que estás del otro lado, sepas qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y en esos términos es que te convocamos a que nos acompañes el año que viene en A Ciencia Cierta. Chau. Ciencia política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Por eso el presidente Guardala nos prometió, y en eso también nos mintió. Sí, nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan, solo todas juntas podemos frenarlo.